Illuminati, Versace, yo le rompí el culo a tu puta como a Liberace. Sortía Versace, Correa Versace, un pacto con el diablo por cachi. Y te prendo el palo en la cara y te va a gritar como un Ducati. Y si a mí no me matan de aquí a 5 años, yo me voy a comprar un Bugatti. 100.10, en 30 minutos yo cobro lo que tú haces en un mes. Por 3-5-2 y balas de Glope. Angelo millones en el 2003. 8 cosas de Lima compré y las prelas ensucié. Y 100 kilos moví coroné. Los vendí en New York y en Miami. Después que llamé a la con el RD. Tenemos de todo, tú no ves. Estamos brillando como es. Carro de la cabeza hasta los pies. Estamos duros, pregunta en la calle por si no me crees. El mundo es mío como Tony Montana. Carbon Fiber dice está mi cubana. El Lambo y el Roy para los fines de semana. Y chingando con putas y suéltale lana. Los zapatos son Ferragamo. Las correas son Ferragamo. No importa cuánto gastamos. Nosotros vivimos gastando billetes de 100. Tenemos homies rechita, meme, STB. Tú sabes, baby, que Calvo tiene el poder. El que se pase, se pase, se va a lamber. Tenemos de todo, tú no ves. Estamos brillando como es. Caro de la cabeza hasta los pies. Estamos duros, pregunta en la calle por si no me crees.